Obviamente trabajamos un poco también las repercusiones, digamos, a la calle ese día. Y bueno, hubo algún tratamiento del tema opinión, sobre todo cuál era la repercusión en el peronismo local de esta situación, ¿no? Que en el primer momento, digamos, a las horas de la muerte de Kirchner ya se especulaba con una especie de desbande del kirchnerismo, y yo creo que el gobierno lo manejó, el oficialismo lo manejó bien a eso y terminó convirtiendo la situación de la muerte de Kirchner en una especie de motivo de mayor unidad y profundización de modelo que lo que originalmente se hubiera podido pensar, que era la posibilidad de un desbande, de una desorientación, el producto del vacío de conducción que dejó Kirchner, obviamente.